que te vas a ir y que yo soy el culpable y te llamo para pedirte perdón, pero tú no contestas el teléfono. Porque te fuiste, corazón. eso, cariño. Feliz yo te digo que eres todo mi querer y todo mi amor. Yo no cabe duda en mí.

todo.